Bueno, esto pasó hace instantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Que genera este escrache bastante violento de una supuesta organización en memoria de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Le gritaron asesino, lanzaron un gabinete de Aníbal Fernández. También hizo referencia a este violento escrache a Felipe Solá. Decía esto hace algunos momentos. Nada, reprocharlo eso, absolutamente en contra. Cómo admitir actos de violencia de esa característica, deplorables. Por supuesto, el rechazo y la solidaridad, por supuesto. La verdad que ayer éramos 8 compañeros los que estábamos ahí en una desproporción, en una desigualdad. Es tan jodido, ¿no? Ver cómo se nos ve, cómo nos agreden, se ve ahí como estoy yo, y cómo nos agreden, y no se cansan de mentir los medios, no se cansan de hacer la misma opereta, salvando la distancia, porque el 26 de junio hubo muertos. Uno fue Darío, otro fue Maxi, ¿no? Y nosotros tenemos que salir a decir por qué estamos, ¿no? En el medio se empieza a decir, no es el método, no de la manera, o nos decían, no es violencia que nosotros interrumpamos una charla. Y yo digo, hace 3 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia. Hace 3 años vemos a Duhalde, a Solá, a Aníbal Fernández. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos nosotros como familiar. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro hombre en agonía. La estación crece en uniformes desde los disparos. Desde el poder. Enarbolan la mentira. Vamos a volver a la estación Darío y Maxi para el cierre. En su respeto de su voluntad en el... La semana que viene se va a estar presentando por sexta vez un proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito. De eso están hablando. Proyecto de ley para que el Estado argentino garantice los derechos humanos, la vida, el acceso a la salud integral y el disfrute de la autonomía política de las mujeres, que somos el 50% de todas las sociedades. Este es un texto que nos aportan de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una invitación y con este texto. Y queremos empezar a cerrar esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos en la estación Darío y Maxi a los 14 años de la masacre de Avellaneda, para seguir luchando por una comunicación libre y popular. Pero antes de despedirnos, queríamos agradecer a todos los integrantes de la red por hacer el aguante en esta jornada, por empujarnos también a hacer esta transmisión. A todos los que estuvieron haciendo el aguante, y también queríamos invitarlos a todos a que se queden para el acto y la marcha de antorchas que va a ser en breve, aquí afuera de la estación. Y también queríamos leer una poesía que la va a leer aquí presente nuestro querido compañero Gonzalo, que le paso el micrófono. Darío y Maxi, nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado. No hay bastón que deje moretones en el espíritu de nuestras convicciones. Los mártires se quedan para siempre, las balas no perforan ideales. No acallarán los gritos de la sangre, no detendrán los pasos de la historia. Darío y Maxi son emblema, nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado. Porque el dolor nos brota sublevado es un poema de Lobo Cruz que pueden encontrar en el portal Marcha, publicado esta semana. Los invitamos a todos a reescuchar y compartir la transmisión en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Y bueno, gracias por todo. Seguimos en la lucha. Bueno, final de transmisión, che. Esto ha sido todo. Les agradecemos enormemente, como decía Maru, allí de Che Barracas, quien llevó adelante la conducción desde la estación Darío y Maxi, junto a Lucrecia de Zumba la Turba de Córdoba y de Mucho Palo Noticias, y a Juliana de Radionauta. Hemos visto pasar por allí en estas cuantas horas, 4 horas de transmisión, hemos visto pasar allí desde organizaciones sociales que confluyen todos los 25 y 26 en el puente desde hace 14 años, que confluían allí hace 14 años, el 26 de junio, intentando ponerle un freno a ese gobierno de Eduardo Duhalde, que se presentaba como un gobierno claramente de represión y de ajuste, intentando contener solo con planes que implicaban 400 pesos mensuales para los trabajadores desocupados, que crecían y crecían cada vez más. Hemos visto sobre el cierre medios comunitarios, alternativos y populares, trabajadores de prensa en medios comerciales. Hemos visto las luchas internacionales reflejadas con una movida que claramente es regional. Bueno, con todo eso se armó esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tuvo un montón de gente laburando allí, colectivos como DTL, Antena Negra TV, Che Barracas, Radionauta. Bueno, me estoy olvidando un montón que seguramente estuvieron allí, gente de ANRED, y nosotros aquí desde la retaguardia aportando desde la base un apoyo para el laburo que en general se hizo desde allí. Con esto vamos cerrando. Como decía Maru, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos van a estar los audios de esta transmisión especial. Y ahora, bueno, para sentir lo que esté pasando allí en el puente Pueyrredón y lo que esté pasando del lado de Avellaneda, en la concentración, en la marcha de antorchas, en el festival artístico, vas a tener que acercarte al lugar si estás en Buenos Aires, y si no, escucharás y verás después informes de nuestros medios. Hasta luego, nos encontramos la próxima. Chau, chau. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.